Muchas veces Dios utiliza instrumentos humanos fuera de su pueblo. Y muchas veces nosotros debemos ser sensibles a lo que Dios puede usar. Porque tantas veces pensamos, yo soy el pastor. Yo soy el rey. Yo soy el sacerdote. Yo soy el misionero. Y que no nos pase lo que le pasó con Josías. La instrumentalidad de Dios en otras personas, como otro agente. Sería bueno que alguien pueda hacer un estudio de estos casos, ¿no? Porque hay muchos y podemos encontrar. Y realmente lo que podríamos aprender, creo que sería gran enseñanza a cada uno de nosotros como líderes de las iglesias, líderes de agencias. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de diferentes instrumentos? Cuando vamos al campo de misión, pensamos que ahí no está Dios. Ahí no puede estar Dios. Es un país pagano, es un lugar donde nadie conoce a Dios. Pero sin embargo, como venimos diciendo, Dios nos espera allí. Y es posible que nosotros encontremos personas que ya conozcan a Dios. Melquisedec, Rahab. La posibilidad de que Dios utilice otros reyes, Ciro. El faraón Necao. Son diferentes elementos que debemos buscar. Muchas veces nosotros olvidamos de que Dios es Dios de toda la creación. Es Dios de toda la creación. Y nosotros muchas veces limitamos a Dios como simplemente el pueblo de Israel terminó limitando a Dios en un cajón, en una arca. Y Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Muchas veces, cuando no entiendo lo que está sucediendo, pienso simplemente en aquella historia de aquel justo que tuvo que enfrentarse consecuencias inesperadas en su vida. Y en el momento que se acerca a preguntarle a Dios, Dios le dice, no puedes entender. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de entender a Dios y limitar de acuerdo a nuestra comprensión intelectual? ¿Por qué le dije en el primer día que empaquetemos todo lo que conocemos de Dios? Toda la teología sistemática que hemos aprendido y estudiado. Guardemos por un tiempo. Sí, de alguna manera nos sirve. Pero sin embargo, tratemos de volver a la Biblia y empezar a reflexionar y hablar con Dios a través de su palabra. Y esperar que Dios nos vaya revelando mucho más allá de nuestra capacidad de razonamiento. Hay diferentes pasajes en la Biblia que nosotros podamos reflexionar sobre el llamado de Jonás a Nínive. Hablamos del mensaje de Jonás. Jonás 3:4, cuando él entra a la ciudad, empieza a proclamar su mensaje. En 40 días esta ciudad será, ¿qué? Destruida. Es un mensaje sin posibilidad de arrepentimiento y cambio. Hay unos 5 pasajes que quisiera que ustedes lo puedan, que lo podamos leer ahora para reflexionar. El primer pasaje es Levítico 26, 14 al 15. Levíticos 26, 14 al 15. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Pero si no me vivieres, no vivieres todos estos mandamientos, si les dañares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, y consuman los ojos y torturen el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Bueno, aquí quiero que ustedes comparen el mensaje aquí que predica Jonás. En 40 días será destruido. Aquí, ¿cómo empezamos? Sí. Sí. Condicional. Los mensajes en el Antiguo Testamento son normalmente condicionales. Ezequiel 20, 17 al 24 dice así: sin embargo, les tuve compasión, y en el desierto no lo destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes: no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes, ni se contaminen con los ídolos malolientes. Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados con días de consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozca que yo soy el Señor su Dios. Y ahí vamos a poder ver consiguiente diferentes versículos más. ¿Alguien quiere leer Amós 5, 6? Buscar a Jehová y vivir, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en meter quien lo apague. Otro pasaje, Malaquías 1, 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en otro lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Wow. No, pero Malaquías 1:11. Es 1:11. ¿Sí? Esa referencia del amor a las naciones. Sí. Después, Amós 3, 6 al 7. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hay una serie, hay más pasajes. ¿Cuál es el mensaje aquí que diferencia de una simple manera con el mensaje de Jonás? ¿Qué es el llamado de Jonás? Cuando vamos al último pasaje de Jonás, ahí podemos ver cómo Dios empieza a mostrar su misericordia. Hay diferentes pasajes y diferentes contextos que podemos ver en donde Dios trata de buscar un pacto con su pueblo. En 1 Samuel 7:3 está donde habla de determinar la obediencia al Señor. Entonces, Dios va a traer restauración y la liberación desde los filisteos. En Jeremías 4:1 al 2, ahí habla, entonces serás tú bendición entre las naciones del mundo y todo el pueblo, todas las naciones vendrán y alabarán mi nombre. Wow. Wow. ¿Cómo empieza Dios a obrar entre su pueblo? Empieza a decir, oh Israel, vuelve a mí. Pero después da el mensaje como todas las naciones vendrán hacia él. La relación entre el pacto, Jeremías 18, 7 al 9, podemos ver la relación existente continuamente entre Dios y su pueblo. Quiero compartir con ustedes algunos temas misiológicos. Son algunos temas que ustedes pueden elegir para su trabajo. Y son los temas misiológicos que nosotros podemos encontrar en los profetas. Primero, el verdadero profeta habla la palabra de Dios. Y sus predicciones llegan a ser genuinas, llegan a cumplirse, sin importar la ganancia y la pérdida del profeta. Aquí teníamos que comparar un poco las profecías que nosotros vemos en Samuel, en Balaam, en Jeremías. Dios es fiel a pesar de la infidelidad de Israel, infidelidad de su pueblo. Los comentarios en Isaías y en Oseas. Tercero, Dios tiene compasión a las naciones a pesar de la falta de compasión de Israel para otros. Jonás. La misión de Dios muchas veces es un trabajo quieto, escondido, de formas inesperadas y no siempre en forma pública, visible y demostrable. Es el caso de Elías que nosotros hemos hablado. No siempre pasa lo que Dios empieza a obrar en lo espectacular, sino de una forma silenciosa, apacible, en el monte Horeb. Dios llama a nosotros a la obediencia de su voluntad, no a la manipulación de fuerzas espirituales. Uno de los temores que tengo muchas veces en el movimiento carismático del día de hoy es que muchas veces no sé si nosotros estamos manipulando con el Espíritu Santo. Muchas veces no sé si estamos tratando de dar orden al Espíritu Santo. Yo estoy a favor de todo movimiento carismático, pero es el temor que tengo muchas veces dentro del movimiento, que muchas veces parece que estamos tratando de torcer el brazo de Dios y nosotros querer tomar la rienda. Después, el amor universal de Dios persiste aún en usos de instrumentos no deseados. El caso de Jonás. No quiere ir. Pero sin embargo, Dios determina elegir a Jonás y usarlo. Muchas veces yo me identifico a mí mismo como Jonás. Porque en mi caso es Yo he tratado de renegar hasta el final, hasta lo último. Hasta escuchar al final la compasión y la paciencia de Dios en tratar con mi vida. Y muchas veces pensé que fui el único, y cuando fui al seminario hablando con los compañeros, me di cuenta que tenemos muchos Jonás en el ministerio pastoral. Muchos que han llegado, a pesar de renegar y renegar y renegar. Dios es el juez universal, no solamente de Israel, pero también de todas las naciones. El mensaje de Amós. Aún los siervos no deseados son bendecidos cuando ellos actúan como instrumento de Dios, incluyendo a Israel durante el exilio, Isaías y Daniel. Muchas veces, a pesar de nuestra negación a obrar en la voluntad de Dios, Dios empieza a transformar. Y nosotros somos bendecidos. Muchas veces los profetas sufren a consecuencia de sus profecías. Oseas, Jeremías. El día del Señor es también es día de juicio. Joel. El plan de Dios es universal, incluyendo el rol de Israel como la luz a los gentiles. Isaías 2. Los profetas demostraron una quiebra de la línea davídica y dieron esperanza hacia el Mesías que iba a venir. Los profetas continuamente llaman a Israel a una renovación continua del pacto, a veces el pacto abrámico, otra vez el pacto mosaico y también a veces el pacto davídico. Vamos a ver luego, dentro de poco, los diferentes pactos y los diferentes tipos de pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Un paso significante en la preparación de la llegada del Mesías es el nuevo pacto escrito en circuncisión de nuestro corazón. Ya nosotros no nos circuncidamos, ¿sí o no? Como el cumplimiento del pacto. Pero hay una circuncisión en nuestro corazón y una confirmación del pacto con Dios en nuestro corazón. La profecía de juicio y la preparación del mesianismo mantiene incompleta y inconclusa en Daniel y Miqueas. El segundo Isaías marca el cambio predominante de la misión centrípeta a una misión centrífuga predominante en la relación del pueblo de Dios en torno a las naciones. Y Dios quiere fe y no lo ritual. Malaquías. Son diferentes temas que podemos ver a través de libros de profetas. Quiero tocar un tema: fe. Fe. Es uno de los temas muy importantes en la Biblia, del Antiguo Testamento al Nuevo, porque juega un rol muy especial, ¿sí o no? La fe se manifiesta en diferentes formas, en diferentes contextos de la Escritura. Sería lindo que alguien pueda hacer una investigación del correr de fe en diferentes partes de la Biblia. Las implicaciones del fe. Fe como la palabra de Dios, fe manifiesta a través de la comunidad de fe, a través del pueblo de Dios, fe manifiesta, expresada en lo que es en el contexto del mundo, en un contexto particular de los tiempos, y la fe, su implicancia en nuestras vidas, en nuestro caminar diario. Ahí ustedes ven los cuatro áreas de la misiología que nosotros compartimos. Primera parte, fe como participación en clan. En los tiempos de Abraham, todos los hombres bajo la carpa de Abraham fueron circuncidados. Todos fueron circuncidados bajo la carpa de Abraham. Uno de los puntos que fueron tocados muy fuertemente cuando surge la escuela de misiones del seminario Fuller con Donald McCarran es la conversión masiva de grupos. Uno de los problemas que tenemos hoy es que nosotros hemos sido parte de toda una herencia muy racional, muy individualista de Europa, del Occidente, de lo que es el modernismo, y hemos interpretado todo lo que es la fe, la conversión, de una forma muy personal, simplemente. ¿Sí o no? Cuando hablamos de conversión, ¿qué hablamos? Conversión personal. ¿Sí o no? A través de la expresión de mi fe en Jesucristo. Le hago una pregunta, ¿siempre es así? El caso de la expresión de fe en clan de Abraham, todos fueron circuncidados y todos entraron dentro del pacto con Abraham. Otros pueblos que integraban a la comunidad de fe de Israel, ¿qué es lo que tenían que hacer? Circuncidarse. ¿Era una expresión personal o grupal? ¿Eh? Todavía recuerdo ahí lo que el hermano Pablo Deiros muchas veces en parte de su clase empieza a expresar y empieza a decir parte de su conversión. Dice, mi familia previene de Sicilia, Italia. ¿Qué es lo que hace recordar Italia y Sicilia? ¿Eh? La gran mafia italiana, y él habla a veces de su sangre italiana. Y dice, todavía recuerdo el día que nos convertimos. Se convirtió mi abuelo, vino a casa y dijo, a partir de hoy, toda la familia se hace cristiana. Y punto final. ¿Y todos tenían que ser qué? Cristianos. ¿Quién le iba a discutir la palabra del abuelo? ¿Eh? Es lo que dice el Godfather. Nadie. Muchas veces nos olvidamos de estos aspectos, de la expresión de fe como un grupo. El hermano McCarran descubre esto en su trabajo en India. Dice, lo que me sorprendió en India a ver es que se convierte el jefe del clan y se convierte ¿qué? Toda la familia. No tenemos tiempo para andar uno por uno. Y muchas veces cuando Dios empieza a orar, es así. Cuando el Evangelio llegó a Corea, muchas veces pasó lo mismo. Se convierte el mero jefe de familia y se convierte toda la familia. Segundo, fe como una obediencia a un estilo de vida prescripta. Moisés en Sinaí. ¿Qué es lo que recibe Moisés en el monte Sinaí? El decálogo. Ya el pueblo de Dios tiene una ley y tiene que cumplir con una cierta norma de vida. Dios pone una diferencia entre el estilo de vida de su pueblo escogido, de su pueblo, con relación a los pueblos de otras naciones. Y es donde estuve hablando hace poquito, la falta de diferencia hoy entre el pueblo cristiano en su forma de vivir como cristiano y como no cristiano. Uno de los desafíos más grandes de nuestro continente es eso. Ya no hay una diferencia entre cristianos y no cristianos. Uno de los hermanos que estuvo trabajando un buen tiempo en Guatemala me estuvo haciendo mención. ¿Cuál es la población cristiana hoy de Guatemala? ¿Eh? Nosotros somos muy buenos para tirar las cifras, ¿no? Cuando nos convenga o no nos convenga. Se habla de 35 al 70%. Ese 70% es algo muy, muy exagerado. Me estaba diciendo, una cifra bastante real sería cerca de 40% de cristianos. ¡Wow! Pero es mucho. ¿Sí o no? 40%. Significa que casi uno de cada dos personas es cristiana. Hago una pregunta. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala hoy? En su forma de vivir. El aspecto social, el aspecto político. La pobreza sigue, nada ha cambiado. La corrupción sigue igual. ¿Dónde está la diferencia que hacen los cristianos? Había un chiste que me contó el hermano. Ya en Guatemala no se pide mordida. Ya aquí nosotros sabemos qué significa la mordida, ¿no? Ahí el... En Corea también, en un tiempo, las mordidas era algo, las policías cobraban un impuesto ahí oficial. Y cuando yo vivía en la Argentina, cuando uno pasaba algunas casetas ahí de inspección, era una ofrenda oficial ahí, si no, no pasaba. ¿Qué pasa? Dice, ya no existen las mordidas en Guatemala. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Aleluya! Existen las ofrendas. Porque ya lo estás entregando a un cristiano, a un hermano de fe. Entonces son ofrendas. ¿Dónde está el cambio? En muchos lugares de América Latina hablamos de cifras grandes de cristianos. ¿Dónde está el cambio? A mí me sorprendió cuando estuve en el sur de México, en área de Tabasco, y el gran porcentaje de cristianos. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde están los cambios? Y todos dicen ser cristianos. Fe como obediencia a cambio en un estilo de vida. Que no sea como muchos dicen. A veces los no creyentes actúan mejor. Hay algunos hermanos que decían en Corea, los budistas viven un mejor estilo de vida que los cristianos. ¿Dónde están? Fe como una fidelidad al rey. ¿Recuerdan la frase? Cui regio eius religio. La fidelidad al rey. Pero le hago una pregunta como cristianos, como todos nosotros. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es nuestro rey? ¿A quién rendimos cuenta nosotros como rey? Creo que uno de los problemas mayores que tenemos hoy es una perspectiva nueva hacia el reino de Dios. Muchas veces nuestras denominaciones se han convertido en reino de Dios. Muchas veces nuestras iglesias se han convertido en reino de Dios. ¿A quién nos dimos cuenta? ¿Quién es el nuestro rey? Fe como una abstención de otras de otros dioses. Es todo el mensaje de los profetas. Y la confirmación de Dios. Yo seré tu Dios. Y ustedes, mi pueblo. Fe como un desafío a mantenerse puro. Profetas, reyes, jueces. La fe es un desafío a mantenernos puros. La pureza en nuestra vida. Creo que es un desafío que debemos recobrar en nuestra vida. La pureza en nuestra vida. ¿Dónde está la pureza hoy? Uno de los problemas mayores en Estados Unidos. El mismo problema que hay en jóvenes no creyentes es el mismo problema en jóvenes creyentes. Madres solteras. ¿Dónde está la pureza? Fe como una búsqueda de bienestar de la ciudad y un canto en las tierras gentiles. Jeremías 29, Jeremías 31. La fe no está basada en los sacrificios preexílicos, sino en una relación. Recordamos muy bien, Dios no está esperando sacrificios. Dios está esperando una relación con su pueblo. Fue el propósito de su creación, ¿sí o no? Es el Dios que busca todavía constantemente relacionar con su creación. Es Dios que constantemente busca seguir una relación con su pueblo, con sus hijos. Y es el Dios que está esperando todavía. Es el Dios que anda buscando todavía. Muchas veces yo empiezo a pensar en misiones. Y trato de oír la voz de Dios, buscando todavía nación por nación. Nación por nación. ¿Dónde está México? ¿Dónde estás, México? ¿Dónde estás, Guatemala? ¿Dónde está El Salvador? ¿Dónde estás, Honduras? ¿Dónde estás, Belice? Y podemos seguir lista de nación por nación aquí en América Latina. Podemos seguir en lista de naciones en Asia. Y podemos mencionar una lista de naciones árabes. Una lista de naciones africanas. Y es el Dios que anda buscando a cada uno de su pueblo. La fe llega a ser vivida de nuestra forma de vivir entre los gentiles. Uno de los retos de hoy, una de las cosas que más me costó ver aquí, cuando llegué a trabajar en México, es la separación de tratar de vivir fuera del mundo. Nosotros los cristianos vivimos esta forma y no podemos ser parte del mundo. El desafío de fe es vivir nuestra fe en medio de el mundo. Invitar constantemente al mundo a ser parte de nuestra vida, a ser parte de nuestra comunidad de fe, y salir constantemente a la invitación de la gente del mundo a llegar a conocer y a ser parte del pacto de Dios. Fe como una convicción interna. La historia de Esther y todo lo que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Una convicción interna. Fe como un camino de vida, como una forma de vida. Me gusta, recuerdo todavía cuando estuve empezando a investigar el significado de fe en Juan. Pablo habla mucho de la palabra fe, pistis, como un sustantivo. Pero Juan prefiere no usar como sustantivo. Juan siempre utiliza el verbo, pisteuo, creer. El creer en Juan, pisteuo es, el creer es la implicación de una forma de vida. La fe no como un sustantivo, sino como un verbo, una acción continua en el estilo de vida. Vivir la fe. No es la fe como sustantivo, sino una vida continua en nuestro caminar. Recuerdo un comentario de uno de los profesores que estuvo en un seminario y dice, me tocó enseñar fe y ética. Y él durante todo el semestre tocó temas de lo que es la fe, la vivencia de fe y la ética, las implicaciones de vivir. Y dice, en el día del examen final, en Estados Unidos los campus de las universidades son grandes, y en el día del examen final puso en la puerta ahí, cambio de salón de clase, y estaba al otro rincón del campus de la universidad. Y en la puerta del salón de clase había una persona tirada en el suelo buscando auxilio. Buscando auxilio. Dice, solamente dos estudiantes decidieron no ir al examen, ir en búsqueda de ayuda para esa persona que estaba en una situación de crisis, en una situación crítica. Dice, solamente dos aprobaron porque fue lo que el profesor había puesto ahí. Dice, no me sirve que yo dicte un curso y termine simplemente en teoría. Y nadie pone en práctica. ¿De qué sirve que nosotros hablemos constantemente, reiteradamente, de la hermenéutica del buen samaritano? Y si nosotros, cuando nos toque vivir en práctica, terminamos actuando como el levita o como el sacerdote. ¿Cuál es el desafío hoy? Yo creo que el mundo cambiaría si realmente nosotros como cristianos empezamos a vivir una vida de fe. Fe como un estilo de vida. Fe en conjunción de lo horizontal y vertical. ¿Qué es lo que resume Jesucristo todo el Evangelio? ¿En qué resume Jesús todas las leyes del Antiguo Testamento? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una pregunta ahí. ¿Qué viene primero? ¿Es amar a Dios primero y luego amar al prójimo? ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Es el griego? Así lo interpretamos. Así lo interpretamos siempre. Es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo nosotros podemos conocer que nosotros amamos a Dios? ¿Cómo se demuestra que nosotros amamos a Dios? Simplemente mirando que nosotros amamos al prójimo. Y Juan menciona constantemente hablando de amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a un Dios que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, si nosotros no podemos amar a nuestro prójimo? Fe como el testigo entre las naciones. Fe entre las naciones. Mañana vamos a estar tocando diferentes puntos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el pasaje de Mateo otra vez. Vamos a interpretar Mateo 28 a la luz de todo el libro de Mateos. No solamente Mateo 28, 19 y 20. Entendamos en todo un contexto. Entendamos hechos a la luz de Lucas. Serás mi testigo. La fe como ser testigo de que nuestro Señor Jesús vive y que nosotros existimos porque Él todavía vive. Y nuestra misión todavía sigue en marcha porque Cristo vive. Dice que las iglesias japonesas se sorprenden ver las iglesias latinas en su propio templo. Las iglesias latinas toman prestadas las iglesias japonesas. Más frías que un congelador. Y ellos ven a los latinos alabar, adorar, exaltar, glorificar de Dios y se sorprenden. ¿Se puede adorar a Dios de esa manera? ¿Se puede alabar a Dios de esa manera? ¿Podemos llegar a sentir a Dios en nuestro corazón? ¿Cuál es el problema tan tocante en Europa hoy? La gente no siente a Dios en su vida, en su corazón. Dios queda por aquí. Tengo que tratar de entender a Dios. Y la gente deja de sentir la presencia de Dios. Es un Dios seco, frío. El Dios que nosotros conocemos y creemos, decimos que es Dios de amor. Dios es amor en su esencia. Dice, si no hacemos nada al respecto en los próximos 25 años, Europa va a terminar siendo un continente musulmán. La cuna del Evangelio, si no hacemos nada al respecto durante los próximos 20 a 25 años, se hace musulmán. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué Dios está llevando tantos latinos a Estados Unidos? ¿Eh? Muchas veces me pongo en contra, ¿por qué Estados Unidos quiere llevar a todos los buenos pastores para allá, dejando a América Latina sin pastores preparados? ¿No será que Dios quiere hacer algo en Estados Unidos a través de América Latina? ¿No será que Iglesia Latina tiene que recibir un desafío nuevo en estos días? ¿Estados Unidos va a ser secular si no se hace algo al respecto? Dice, si la iglesia no hace algo al respecto, la generación de mi hija se hace completamente secular. Una nación no alcanzada. Y se está viendo en ciudades como Seattle. Ciudad secular, posmoderno. Donde el Evangelio ya no existe. ¿Cuál es el desafío de Dios para nosotros? Asia, Norteamérica, Estados Unidos, Europa. ¿Cuál es el desafío que Dios está dando a conocer a América Latina como un pueblo de Dios, un pueblo del pacto, disperso en el mundo hoy, en una diáspora? ¿Y será que Dios nos habla, nos habla, nos habla? ¿Debemos esperar que Dios empiece a gritar para que reaccionemos como iglesia de Dios? ¿Dónde está la iglesia de Dios en América Latina? ¿Dónde está la iglesia de Dios